Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Una vez más dándoles la bienvenida al programa del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina, exactamente en su emisión número 543. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Para conocer la postura que tiene la Defensoría del Pueblo de la Nación en un tema tan sensible como es el de la comercialización en general de los medicamentos en nuestro país, es que estamos recibiendo a la doctora Mónica del Cerro, la responsable del área de salud, educación, entre otros temas, porque creemos que desde 2008 la Defensoría ha tenido una primera intervención en esta cuestión y ahora se actualiza. Mónica, bienvenida y escuchamos con mucha atención. Bueno, gracias, Omar. Sí, efectivamente, un poquito antes, la intervención del Defensor comienza en 2007 cuando empiezan a aparecer una serie de cuestiones vinculadas con falsificación e irregularidades en la comercialización de ciertos medicamentos. Esto tiene un antecedente en 1997, donde nosotros también intervinimos por cuestiones similares, pero se refería a ilícitos muy concretos que eran el robo de medicamentos, uh-huh. Camiones, sí, sí. Todo este tipo piratas del asfalto, pero que robaban medicamentos y después procedían a su indebida comercialización. Pero esto había aparentemente cesado hasta que en 2007 vuelve a aparecer el problema y nosotros comenzamos esta intervención de oficio hasta que llegamos a la convicción de que esto debía regularse de una manera mucho más contundente en cuanto a las normas ya existentes. Entonces, en febrero de 2008 se dicta una recomendación y solicitando al Ministerio de Salud que dentro de sus competencias regule la cuestión, o bien en su ámbito dicta uh-huh. normas, o bien eleve un proyecto, que entendemos que este es un mejor camino, ¿no es cierto?, un proyecto, un anteproyecto al Poder Legislativo para su análisis, porque las etapas de comercialización de los medicamentos tienen muchos estadios y, bueno, tratar de adoptar una mejor legislación para evitar cualquier fraude, cualquier falsificación, cualquier adulteración o cualquier evento que permita la comisión de ilícitos. Uh-huh. Nosotros hicimos el seguimiento, evidentemente en aquel momento se elaboró un anteproyecto de ley que debía pasar por los distintos controles que tiene la administración y las distintas opiniones que deben emitirse. Ese seguimiento nos indicaba que al estar elaborado el anteproyecto, bueno, rápidamente iba a ser elevado. Esto no sucedió y hace pocos días el defensor dictó una nueva resolución uh-huh. ya pidiendo que con carácter de urgente se eleve ese proyecto a las cámaras legislativas porque lo significativo de todo esto es que persiste el vacío normativo que permite que ocurran las irregularidades que ya hemos conocido, porque después, no hace tanto tiempo, hemos conocido, bueno, todo tipo de ilícitos vinculados a la comercialización, a la falsificación, a la adulteración de medicamentos, de sus envases, de sus troqueles. Sabes que el troquel es una medida de seguridad. Entonces es imposible lograr la trazabilidad del medicamento desde que sale del laboratorio hasta que llega al consumidor final, uh-huh. asegurándole a este consumidor que lo que recibe es realmente lo que quiere comprar. Lo que quiere comprar y por lo que pagó. Y por lo que pagó, obviamente. Trazabilidad sería un sinónimo de trayectoria. De trayectoria. Exactamente. Ajá. Exactamente. Se refiere a todas las etapas por las que pasa el medicamento, sí. desde su fabricación hasta su puesta a la venta o compra por parte del paciente, ¿no es cierto? Claro, que son en el fondo mecanismos de reaseguros para evitar lo que ha ocurrido, graves episodios de adulteración y falsificación, ¿no? gravísimos, y solo esto es una cuestión personal, pero creo que los hechos avalan este pensamiento, es que lo que ha surgido es la punta de un iceberg. Entonces, debe haber todavía un montón de ramificaciones, porque continúan apareciendo en el campo judicial un montón de implicancias vinculadas con esta situación. Nosotros no intervenimos, obviamente, en toda la cuestión judicial ni en todos. No tiene competencia. No tenemos competencia. Es más, tenemos cercenada nuestra competencia por la existencia de causas judiciales, pero nada impide que nosotros hayamos advertido esta falencia de índole administrativo, que es no regular debidamente algo que todavía sigue permitiendo la comisión de ilícitos. Por lo menos lo permite, no sabemos si se han concretado o no, porque esto es materia de investigación judicial. Pero la verdad que hemos encontrado también en otros expedientes, como en el expediente de bancarios, por ejemplo, sí la falsificación de medicamentos, que también hemos puesto en conocimiento de la justicia. Pero esto es un tema muy grave y siguiendo una tradición, yo no sé si decir cómo calificarla, si positiva o negativa, pero como este anteproyecto se elaboró durante la gestión del anterior ministro, al haber una nueva conducción dentro de la cartera sanitaria, la intención de la Defensoría fue volver a recordar al ministro que existe este problema sin resolver. Entonces, el seguimiento nuestro en la etapa que corresponde a esta gestión fue a los efectos de instarlo, de recordarle. Claro, bueno, claro. Como esto, sin perjuicio de ello, el órgano es uno solo y el organismo es uno solo y debe realizar por sí el seguimiento de los temas, y esto no se había producido, bueno, el defensor insiste y además, si bien se lo dirige por esta cuestión del cambio de gestión al ministro de Salud, pone en conocimiento la resolución al jefe de gabinete de ministros, a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, a la Auditoría General de la Nación y a las comisiones de salud de ambas cámaras legislativas. Sin perjuicio de que en estos días estas comunicaciones se van a ampliar a otros organismos involucrados, siempre con el propósito de instar la regulación, que yo creo que es el marco apropiado para dar certeza cuando se han encontrado dificultades, cuando se han encontrado problemas de índole delictivo, ¿no? Claro. Se han cometido ilícitos en función de esta posibilidad de zanjar las normas existentes. Tal cual. Lo que hace falta entonces es normatizarlo, porque esto se supone crea los mecanismos idóneos para que el delincuente tenga problemas más serios para poder quebrantar la ley, ¿no? Exactamente. Gracias, Mónica, por este aporte. De nada, Mar. El Ministerio de Salud de la Nación te aconseja. Este invierno, cuídate y cuídalos. Cuídate de la gripe y otras infecciones respiratorias. Estas enfermedades se transmiten a través de las gotitas que las personas infectadas diseminan al hablar, toser o estornudar, y de las manos y objetos contaminados con esas secreciones. Este invierno, cuídate. Para protegerte de la gripe y todas las enfermedades respiratorias, lavate frecuentemente las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, cubrite la boca y la nariz con el pliegue del codo o con pañuelos descartables y luego tíralos. Ventila varias veces al día tu casa o tu lugar de trabajo. Evita el contacto cercano con personas enfermas. No fumes. Y si tenés fiebre alta, con más de 38 grados, decaimiento, tos, congestión nasal, dolor de cabeza, garganta y muscular, diarrea y vómitos, en especial en los niños, consulta al médico y no te automediques. Si estás enfermo, quédate en tu casa durante 7 días. Este invierno, cuídate y cuídalos. ¿Quiénes se vacunan contra la gripe AH1N1? Todas las mujeres embarazadas, todas las mamás que tengan bebés de menos de 6 meses, todos los niños y niñas de 6 meses a 4 años inclusive, todos los chicos y adultos de 5 a 64 años que tengan enfermedades respiratorias, cardíacas, renales o diabetes. Para ellos, la vacuna es gratuita y está disponible en todos los hospitales y centros de salud públicos de Argentina. Consulta al 0800-222-1002. Es un mensaje del Ministerio de Salud de la Nación. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.